Impacto Deportivo en Radio Universidad. Al concluir el curso intersemestral de handball de la región Jalapa, surgieron dos elementos con talento que podrían integrarse a la selección de halcones de la Universidad Veracruzana. Lo anterior fue dado a conocer por José Cid de León Fases, responsable del curso que llegó a su término el viernes 13 del presente, en el que tomaron parte 27 elementos provenientes de las facultades de Ingeniería, Derecho, Odontología, Medicina y Comercio. De León Fases señaló que fueron llamados a probarse al selectivo de halcones UB, Fernando Aguilar y Alejandro Ramos Díaz. En otro apartado, será el 29 de enero cuando la selección representativa de Halcones UB reaparezca en el torneo de handball varonil de primera fuerza de la Liga Metropolitana de la Ciudad de México. Halcones tiene marca de 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Está en el cuarto lugar del torneo que encabeza el Instituto Politécnico Nacional. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Son las 6:49. Aunque se enojen, quiero brincar. Aunque no entiendan, quiero brincar. No me molesten, quiero brincar. Todos los niños, vamos a brincar, vamos a brincar. We'll be right back. existen. Quiero brincar en el concierto. Quiero brincar hoy con los pata. Quiero brincar sobre la cama. Quiero brincar sobre la sala. Quiero brincar sobre los ñoños. Quiero brincar todos los niños. Vamos a brincar, vamos a brincar. Brincando. Vámonos. Son las 6 con 51 minutos. Nos narra que en Coatepec, por el rumbo de Tula, había estado viviendo una mujer de nombre Coatlicue, la Madre Tierra. Era madre de los 400 urianos, las innumerables estrellas y de Coyoxolqui, la diosa de la luna. Y Coatlicue hacía penitencia, barría, tenía a su cargo el barrer. Así hacía penitencia en Coatepec, la montaña de la serpiente. Una vez, mientras barría, sobre ella cayó un plumaje, como una bola de plumas finas. Enseguida lo tomó y lo colocó en su seno. Cuando terminó de barrer, buscó la pluma que había guardado, pero nada vio allí. En ese momento, la diosa Coatlicue quedó encinta. Al ver los 400 surianos, las innumerables estrellas del firmamento, que su madre estaba encinta, estos se enojaron. Dijeron: ¿quién le ha hecho esto? ¿Quién la ha dejado encinta? Nos afrenta, nos deshonra. Y su hermana, la diosa de la luna, Coyoxolqui, la de los cascabeles y las mejillas, les dijo: hermanos míos, ella nos ha deshonrado. Debemos de matar a nuestra madre, a la perversa que se encuentra ya encinta. ¿Quién le hizo lo que lleva en su seno? Cuando supo esto la madre diosa Coatlicue, mucho se espantó, mucho se entristeció, pero su hijo, el ave colibrí Huitzilopochtli, que estaba en su seno, le confortaba, le decía: no temas, madre, yo sé lo que tengo que hacer. Habiendo oído Coatlicue las palabras de su hijo, mucho se consoló, se calmó su corazón, se sintió tranquila. Y entre tanto los 400 surianos se reunieron para tomar acuerdo y determinaron juntos dar muerte a su madre, porque ella los había infamado, los había deshonrado. Estaban muy enojados, estaban muy irritados, como si su corazón se les fuera a salir. Coyoxolqui los incitaba, avivaba la ira de sus hermanos para que mataran a su madre. Y los 400 surianos se prepararon para la guerra. Y estos 400 surianos eran como capitanes. Pero uno llamado Coatlicue era falso en sus palabras. Lo que decían los 400 surianos enseguida iba a decírselo, iba a comunicárselo a Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli le respondía: ten cuidado, está vigilante, tío mío. Bien sé lo que tengo que hacer. Y cuando finalmente estuvieron en acuerdo los 400 surianos a matar, a acabar con su madre, luego se pusieron en movimiento. Los guiaba Coyoxolqui. Iban bien robustecidos, preparados para la guerra. Sus flechas tenían puntas barbadas. Luego se pusieron en movimiento. Iban en orden, en fila, en ordenado escuadrón. Los guiaba Coyoxolqui. Pero Coatlicue subió enseguida a la montaña para hablar desde allí a Huitzilopochtli. Le dijo: ya viene. Huitzilopochtli le respondió: mira bien por dónde vienen. Dijo entonces Coatlicue: vienen ya por Zompantitlán, Y una vez más le dijo Huitzilopochtli, ¿por dónde vienen ya? Cuauhtitlán le respondió, vienen ya por Cuaxalpan. Y de nuevo Huitzilopochtli le preguntó a Cuauhtitlán, mira bien por dónde vienen ya. Enseguida le contestó, vienen ya por la cuesta de la montaña. Y todavía una vez más le dijo Huitzilopochtli, mira bien por dónde viene. Entonces le dijo Cuauhtitlán, ya están en la cumbre, ya llegan. Los viene guiando Coyoshauqui. En ese preciso momento, el ave colibrí, Huitzilopochtli, por quien se vive y se muere en el campo de batalla, nació. Pero no nació como un recién nacido. No, el ave colibrí nació como un hombre, como un guerrero, como un dios. Se vistió sus atavíos, su escudo de plumas de águila, sus dardos, su lanzadardos azul. Se pintó su rostro con franjas diagonales. Sobre su cabeza colocó plumas finas. Se puso sus orejeras y uno de sus pies, el izquierdo, era el junto. Llevaba una sandalia cubierta de plumas y sus dos piernas y sus dos brazos los llevaba pintados de azul. Tochancali puso fuego a la serpiente hecha de teas llamado Cihualcóatl, que obedecía a Huitzilopochtli. El ave colibrí surgió, se puso de frente a Coyoshauqui y ésta le preguntó, ¿quién eres? El ave colibrí respondió, soy aquel a quien han venido a matar. Pero en lugar de encontrar a un recién nacido y a su madre indefensa, se han encontrado con un dios. Huitzilopochtli no dijo nada más. El ave colibrí tomó la Cihualcóatl y clavó con ella y hirió a Coyoshauqui. Le cortó la cabeza, la cual vino a quedar abandonada en la ladera de Coatepec, montaña de la serpiente. El cuerpo de Coyoshauqui, la diosa de la luna, fue rodando hacia abajo, cayó hecho pedazos. Por diversas partes cayeron sus manos, sus piernas, su cuerpo. Entonces Huitzilopochtli sirvió, persiguió a los 400 urianos, los fue acosando, los hizo dispersarse desde la cumbre de Coatepec, y cuando los había seguido hasta el pie de la montaña, los persiguió, los acosó como si fueran conejos. 4 veces los hizo dar vueltas, en vano, trataban de hacer algo en contra de él, en vano, se revolvían en contra de él, al son de los cascabeles, y hacían golpear sus escudos. Nada pudieron hacer, nada pudieron lograr, con nada pudieron defenderse. Huitzilopochtli los acosó, los ahuyentó, los destrozó, los aniquiló, y entonces los dejó. Continuaba persiguiéndolos, pero ellos mucho le rogaban, le decían, ¡piedad! ¡Piedad! Pero Huitzilopochtli no se contentó con esto, con fuerza se ensañaba en contra de ellos. Se dirigieron hacia el sur, porque si dirigieron hacia el sur, son llamados 400 surianos. Y cuando Huitzilopochtli les hubo dado muerte, cuando hubo dado salida a su ira, les quitó sus atavíos, sus adornos, su anecuyot, se los puso, se los apropió, los incorporó a su destino, hizo de ellos sus propias insignias. Y este Huitzilopochtli, según se decía, era un portento, porque con solo una pluma fina que cayó en el vientre de su madre, Coatlicue fue concebido. Nadie apareció jamás como su padre. A él lo veneraban los mexicas, le hacían sacrificios, lo honraban y servían. Y Huitzilopochtli recompensaba a quien así obraba, y su culto fue tomado de allí, de Coatepec, la montaña de la serpiente, como se practicaba desde los tiempos antiguos. Y fue el ave colibrí quien ordenó a su pueblo abandonar Aztlán para encontrar su lugar en el mundo. Fue el mismo quien cambió su nombre de aztecas por mexicas y les cambiaría sus instrumentos de pesca por el arco y la flecha. Fue Huitzilopochtli quien les indicó la señal donde deberían fundar su imperio, la Gran Tenochtitlán, la cual tiempo después deslumbraría y cautivaría a los mismos españoles. Irónicamente, fue el hallazgo de la diosa lunar Coyoshauqui quien iniciaría la etapa de excavaciones y descubrimientos en el Templo Mayor de la Ciudad de México. Que hasta el día de hoy sigue deslumbrándonos como lo hiciera ante los ojos de los mismos conquistadores, quienes pensaron, tras la conquista y la caída de Tenochtitlán, el nombre de México se perdería y se olvidaría para siempre en el tiempo, y nadie jamás lo recordaría, al igual que sus dioses y creencias. Sin embargo, la sombra y el recuerdo de ese gran imperio sigue hasta hoy, aquí, entre nosotros, y no solo el nombre de mexicanos. También ha llegado hasta hoy, hasta nuestros días, aquella misma señal prometida por el ave colibrí. Porque mientras exista el mundo, continuará la gloria y la fama de la gran México Tenochtitlán. Suelen gritar, son enojones, prefieren pelear. Si algún adulto te quiere pegar, dile que con uno más grande se ponga a luchar. Uno de su tamaño, tal vez un costal, o trátale de explicar que en este país el maltrato a los niños está prohibido. Nadie, pero nadie, a golpearte, ni tu papá ni tu mamá, parientes ni maestros. Córrele, córrele, si ese grandote no quiere entender. Córrele, ay, córrele, y ponte a salvo, será por tu bien. Córrele, ay, córrele, si ese grandote no quiere entender. Tampoco a otros tú debes golpear, ni a tu hermanito o a algún animal. Hay muchas formas para negociar, mejor calmar, hablar y acariciar. Si algún adulto te quiere pegar, dile que con otro más grande se ponga a luchar. Uno de su tamaño, tal vez un costal, o trátale de explicar que en este país el maltrato a los niños está prohibido. Nadie, pero nadie, tiene derecho a golpearte. Ni tu papá ni tu mamá, parientes ni maestros. Córrele, córrele, si ese grandote no quiere entender. Córrele, ay, córrele, después lo que harás será por tu bien. Córrele, ay, córrele, qué gente, si ese grandote no quiere entender. Córrele, ay, córrele, mira, después lo que harás será por tu bien. Córrele, ay, córrele, mira, si ese grandote no quiere entender. Córrele, ay, córrele.

otra mía que rueda todavía. Se va, se va, se va. Qué lástima me da, pues ya no volverá. Por un caminito de acerrín va el tranvía, tin, tilín, tilín. Pide una manzana y no le dan ni una esquina, tan, talán, talán. Si un tranvía va por un jardín, se equivoca, tin, tilín, tilín. Y si choca con un capitán, paga multa, tan, talán, talán. El último tranvía que rueda todavía, se va, se va, se va. Qué lástima me da, pues ya no volverá. Si a un tranvía le brota un jazmín en el techo, tin, tilín, tilín. Las hormigas como viajarán de contentas, tan, talán, talán. Si un tranvía toma naranjín, se emborracha, tin, tilín, tilín. Pero si un tranvía come pan, no se empacha, tan, talán, talán. El último tranvía que rueda todavía, se va, se va, se va. Qué lástima me da, pues ya no volverá. Son las 7 y 12 minutos. Son las 7 con 13 minutos. Cuentacuentos. A Malena le gusta saltar encima de los charcos. Siempre que ve una nube en el cielo, se pone a cantar. Que llueva, la Virgen de la Cueva. Y en cuanto empieza a llover, Malena se pone el chubasquero. Se calza las botas de plástico. ¿Puedo salir ya, mamá? No, Malena, espera un poco, que te vas a mojar. Pues por eso, protesta Malena. Que no y que no. Se enfada su madre. ¿Que te vas a constipar? Malena se aguanta y espera mirando por la ventana. Y canta cada vez más fuerte. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Puede estar así tantas horas como la lluvia. Su madre se cansa y en cuanto deja de llover le dice: anda, sal un rato a jugar que me vas a volver loca. Malena echa a correr hasta llegar a la calle y allí empieza a saltar encima de los charcos. ¡Plascata, plascata, plas, plas, plas! Y salta con las botas azules. Da una voltereta, ¡bum! Y se sienta en medio de un charco grande con un ataque de risa. Su madre no quiere ni mirarla. Mira que te tengo dicho que no te metas en los charcos, le dice en cuanto Malena vuelve a entrar en casa. Su abuela Francisca la arrastra hasta la bañera y le quita el barro. Haz caso a tu madre, lagartija, le dice la abuelita mientras le seca el pelo. ¿A ti no te gusta saltar en los charcos?, pregunta Malena. La abuela Francisca sonríe. Pues claro que sí. Cuando era pequeña me gustaba mucho. Y después, dice bajando la voz, y a tu madre también. Que lo sepas. Malena cierra los ojos y se ríe. Pues ya lo sabía, dice Malena. La abuela se extraña. ¿Y quién te lo ha dicho? Lo sé, porque me regaña, pero no me regaña porque después me da un beso. La madre escucha detrás de la puerta y no dice nada, pero se ríe. Luego, durante la cena, le vuelve a regañar. Que no te metas en los charcos, Malena. ¿Que estoy harta de lavarte la ropa? Malena escucha, pero ve como la abuela sonríe, y el padre, y un poco la madre. Así que cruza los dedos por detrás de la espalda y dice, está bien, ya no volveré a meterme en los charcos. Y mete la cuchara en el plato de sopa con tanta fuerza, ¡plas!, que le salpica en la cara. Malena y los charcos, escrito por Enrique Páez, ilustraciones Davide Ortu. Si te ha gustado esto, y 16 minutos. Brasileiro, vai chegar! Son las 7 y 22 minutos. Mientras tanto, en Chiquititlán de los Bajitos... Hola, mi nombre es Leslie Alejandra Hernández Ramírez, desde Chiquititlán de los Bajitos para Radio Universidad. ¿Cómo te llamas? Xochitl. ¿Cuántos años tienes? 5. ¿Y eres actriz? Sí. A mí me dijeron que participaste en una obra de teatro. Sí. ¿Qué personaje hacías? Era una brujita. ¿Nací del personaje de bruja que hacías? Te traías así corazones. La bruja me pedía. ¿Y qué te pedía? Sangre de vaca. ¿Por qué quisiste entrar en la obra de teatro? Que me gustó mucho. ¿Te fue difícil o fácil para ti? Es difícil. ¿Por qué? Porque no me acordaba. ¿Ensayaste? Sí. ¿Y antes habían visto la obra? Sí. ¿Volverías a participar si te dicen? Claro que sí. ¿Y por qué tienes ganas de participar? Porque está muy bonito. ¿Te gusta que la gente te vea? ¿No te da pena? ¿Te sientes alegre, nerviosa? ¿Qué sientes? Nada. ¿Te gustó el personaje que yo hacía? Sí, claro que sí. ¿Quién era? Leslie. De la bruja. ¿Y qué era lo que te gustaba de mí? Cuando los hacías todo. Gracias. Adiós, que te vaya bien. Reporto para Radio Universidad. Desde Alejandra Hernández Ramírez de Chiquititlán de los Bajitos. Adiós. Las 7 con 25 minutos. Y sin brazos se quedó. El diablito seguía bailando. emisión más de Entre Tanto Entretente. ¡Hasta la próxima!